Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por quién arrancamos? Cronológicamente. Sí. Lo más viejo es el jueves, este jueves. Bien. Y vamos entonces con Carlos Pañi. Él titula La constitución de una oligarquía que no puede ser tocada y despliega una amplia nota. Pero como no tenemos tiempo, o tenemos muy poco, voy por dos puntos que él señala. Sí. Uno de carácter político y el otro es una suerte de nota color, pero que tiene su peso. La de carácter político dice, la verdad es que se está demostrando que se puede juzgar varias veces e investigar sin la necesidad de que esté presa. Sabemos a quién se refiere. O sea, reconoce que la verdad es que no tiene que estar presa. La gente que espera una condena, la gente, y la quiere ver presa pronto, lamentablemente va a tener que esperar porque hay un procedimiento a cumplir. Uh-huh. Lamentablemente odio, va, ¿no?, a tener que esperar. Claro. O sea, acá confiesa él, porque lamentablemente lo aporta él, uh-huh. ¿Está claro? Y además muy bien. No nombra, así que tendremos que esperar, dice él, lamentablemente. Muy bien, esa es su verdadera idea. Y está claro que la decisión es alimentar todo el tema del Poder Judicial, ese sector del Poder Judicial, para que sea efectivamente del año que viene. Por eso, si uno concluye después de todos los editoriales, la hipótesis de ponerla preso o de proscribirla a Cristina es una hipótesis firme que tiene el poder y que tiene el establishment, que es la hipótesis Lula. Muy bien. Del jueves nos vamos al viernes. Dos palabras sobre Marcelo Bonelli. Sí. El título, en realidad, es una novedad que tiene que ver con el peso que tiene Macri con Trump, con Donald Trump, que Rogelio Frigerio iría a Washington al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que efectivamente es un cargo importantísimo. Ahora, Juan Carlos, acá te quería preguntar. Cuando leí la nota de Bonelli el viernes, esperaba este momento para hacerte esta pregunta. Si vos repasás las columnas de Bonelli de viernes anteriores, siempre da en el eje del tema político de la semana o aporta algún dato para interpretar mejor la intención del gobierno. Sí. Acá pareciera que no es muy relevante a priori. Está diciendo que al final del mandato Frigerio se va a Estados Unidos. ¿O está diciendo otra cosa? No, creo que no mucho más. Después explica que dentro, al interior del poder macrista, vuelve a predominar Durán Barba y Peña. Y quizá ese es el mensaje. Sí, y no tanto entonces los políticos como Frigerio. Creo que viene por ahí. Fundamentalmente por ahí. Y después rescatar el vínculo de Trump con el presidente argentino. Que eso creo que es una realidad y es un hecho importante. Dos o tres cosas más que solamente las vamos a mencionar. Él dice que vamos a convivir con el riesgo país alto durante todo el año y dice que califica entre las naciones de mayor riesgo después de Venezuela. O sea, diagnostica que estamos en una situación muy grave, que esta política de polarización de Durán Barba va a llevar a que el Congreso sea más hostil y entonces haya una capacidad menor del gobierno para hacer reformas en el Parlamento. O sea, está haciendo una advertencia. Otra advertencia que dice Bonelli es que el proyecto reelección no soporta otra corrida del dólar. O sea que van a hacer de todo, pero van a tratar de mantener las reservas para poder afrontar cualquier corrida. Bueno, es el sentido de la ida al Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, es tener reservas para afrontar, porque eso comprometería directamente. Me voy entonces a otro Pañi. Sí. ¿No es cierto? Del 20 de diciembre, una contribución de la Corte a la incertidumbre. O sea, el tema de la Corte. Lo vamos a hacer lo más breve posible. Estamos bien, tranquilo. Estamos bien. Sí. Bueno, entonces, por lo pronto dice que lo de la Corte está generando una incertidumbre de toda la vida política, de toda la vida pública, que no es un problema menor, sino un problema mayor. A lo cual se suma la situación de Brasil, que él le asigna una importancia grande. Dice que Brasil va a ser un tiempo una nave a la deriva hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. generando con este comentario una expectativa a favor de Bolsonaro, en mi interpretación, ya que una vez que se consolida en la consola del Estado, entonces se va a ir generando expectativas positivas en Brasil. Vuelve a la corte, dice que hay un espectáculo en la corte varias, pocas veces visto, perdón. Sí. Los cortesanos, acá hay una frase, como yo digo, de literatura política interesante. Los cortesanos miembros de un tribunal supremo recurren a los tribunales a resolver sus diferencias. Un atractivo para el turismo receptivo. La cabeza del Poder Judicial tiene que recurrir a instancias inferiores para dirimir su situación. Eso porque Rosenkrantz quiere plantear como inconstitucional la cordada que le quita poder. Así es, así es. La cordada que dice, a partir de ahora usted, señor Rosenkrantz, será un muñeco de torta. En este esquema. Dice que esa cordada, la que vos haces mención, ¿de quién es? De los tres conjurados, ¿no? Lorenzetti, Maqueda, Rosati, para jibalizar a Rosenkrantz. Creo que vale la pena atender estas expresiones. Se pregunta, finalmente, sobre esto de la corte, si Rosenkrantz va a demandar a sus pares ante la justicia, que es lo que vos decís, o si los otros lo van a destituir. Creo que corona bien su comentario, porque está en esa situación política la corte. Lo cierto es que el personaje de Shakespeare, agrego yo, Rosenkrantz, se ha vuelto una figura decorativa, concluye Pañi. En un país con un poquito más de autoestima, el presidente de la nación debería dar alguna explicación sobre el tema también. Así es, así es. Lo cierto o que por lo menos debería estar más esmerilado. Está en una situación muy crítica, muy Rosenkrantz. Sí. Entonces nos vamos, sigo un cachito más con Pañi, la recesión resquebraja, Cambiemos. Ya el título muestra que este tema económico-social que hoy charlamos está generando una situación política. Las pasiones se exacerban y caen los niveles de tolerancia al interior de Cambiemos. Todo lo cual se potencia por el actual anticlímax económico. O sea, lo económico está generando una crisis al interior de Cambiemos. Hay una tensión por la disputa entre Macri y Carrió. También el tema del fallo de los jubilados que los complica. Si es que la alianza Cambiemos presenta fisuras cuyo curso desconocemos. Lo de Carrió lo vuelve a colocar en el lugar que corresponde. ¿Por qué está tan importante Carrió? Porque ella es la voz diferencial de Cambiemos respecto del kirchnerismo contra la corrupción y por la restauración institucional. Eso representa Carrió ante la sociedad. Hay otras divisiones internas, como Vidal, que pactó medidas con Massa y con el cristinismo para el presupuesto de la provincia, por el que Juliana Di Tullio fue al directorio del Banco Provincia. A mí me da la sensación que más explicaciones tienen que dar los otros que Vidal. Vidal hace el juego. Sí, las explicaciones las tenga los otros. Que sí. ¿No? Concluye en esta nota, Pañi, para irme rápidamente a Joaquín, da la impresión que Cambiemos perdió la oportunidad de armar una fuerza política competitiva que exprese a un sector de la sociedad que había perdido. Bien. No sé qué tiempo tenemos. Ahora sí le metemos pata con Joaquín, lo más importante. Bueno, Joaquín, la increíble impunidad de Cristina. Título, ¿no es cierto? Cristina ha conseguido, voy salteando, ha conseguido en 3 años retener el protagonismo político, judicial y económico. Su destacada presencia en las encuestas explican en parte la espectacular suba del riesgo país. Una teoría que me da vergüenza porque desprecia a sus propios lectores, Joaquín, aunque después enumera, ¿no? Enumera que todos los otros factores económicos, porque el país está en recesión, la pesada deuda pública, el ajuste, la inversión cayó, la reactivación será lenta, y el único prestamista ya nos prestó todos, y en los mercados ya hay cierto hartazgo, en fin. El remate de esa sucesión de factores, ¿cuál es? Cristina no es la solución, Cristina es el problema. Bien, me llamó la atención que no incorporaste a Fernando González, que dice exactamente lo contrario a lo que dice Joaquín Morales Solá en la semana. Dice, el riesgo no es Cristina, el riesgo es Macri. Eso es Fernando González en Clarín. En Clarín del sábado. Es exactamente el inverso, ¿no? Dice, acá el problema es el presidente de la nación. Y ese es el verdadero riesgo. Interesante para contraponerlo, ¿no? Sí. Juan Carlos Junio.